Te damos la bienvenida entonces, Esther de Setecasi, aquí a Radio La Retaguardia, al programa Tengo una Idea, para hablar lo que está pasando con el programa cultural en barrios, específicamente con el taller de guitarra. Así que, bueno, bienvenida, te saluda Nico Rosales y Carlos Morquio. ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por darnos este espacio. No, bueno, gracias a vos por atendernos. Bueno, ¿nos contás qué está pasando? Sí, nosotros, yo desde el año pasado hice todo el año de guitarra en el Centro Cultural Sebastián Piana, que queda en Juan y Pedro Goyena. Es una escuela, viste, los centros culturales funcionan después de que los chicos se van de la escuela y hay muchos talleres en muchísimos centros culturales. Bueno, y la verdad que teníamos un profesor, avanzamos mucho, hicimos la muestra de fin de año. Éramos bastantes alumnos, había un taller de avanzados y otro de intermedio, ¿no? Bueno, y este año cuando nos anotamos para empezar, y el profe ya nos venía diciendo que le recortaban horas, que la verdad que el sueldo era un insulto, no me acuerdo cuánto era, pero bueno, era una vergüenza, y que él había optado no seguir, porque sinceramente no se contó. Bueno, el tema es que, bueno, un docente puede renunciar y después entra otro. Acá no, todavía nos mandaron una comunicación que está suspendido por el momento. Y, viste, cuando te dicen así, ya conocemos a otra gente que va a otros centros culturales que se van cerrando talleres. Claro, claro. Y nosotros, para nosotros es muy importante porque, bueno, en mi caso soy jubilada, pero no solamente, va otra gente que también está trabajando y aprovechan, ¿viste? Porque, bueno, no es fácil pagar profesores particulares. Tal cual. Y además esto nos corresponde, estos centros culturales hace 40 años que están, desde que estamos en democracia. Y bueno, y la verdad es que son buenísimos, son con profesores excelentes, porque te digo, yo hice varios y en otros centros y siempre fue hermoso, viste, todo lo que se formó, los grupos de gente, además, bueno, de aprender la socialización, viste, el estar con otros. Claro. Entonces para repasar, digamos, allí en el Centro Cultural Sebastián Piana, que funciona dentro de una escuela en el barrio de Caballito, se daba el curso, el taller de guitarra. El docente titular se va, viene otro docente y porque le pagaban miseria decide retirarse, entonces queda vacante, pero no saben aún si van a continuar. Mira, el docente titular se fue porque nos dijo que en verano le habían recortado las horas, ya le anticipaban eso. Yo la última clase no fui, pero parece que se presentó una persona, un docente nuevo, y después nos dijeron que no, que estaba suspendido. Así que supongo que tampoco le habrá convenido a esa persona. Claro, claro. ¿Y sabés si está sucediendo lo mismo con otros talleres? Sí, sí. Por ejemplo, en el Centro Cultural Baldomero Fernández Moreno, que queda en la Comuna 10, no actualizaron los sueldos y dieron de baja a docentes que, a ver, eran jubilados, así me comentó una persona que concurre ahí, ¿no? Parece que estos docentes eran jubilados del ámbito privado, pero podían trabajar, había tomado. Y ahora, con estas nuevas medidas, los despidieron. Claro. Y se cerraron esos talleres. No actualizaron sueldos y les dieron de baja, y no permitieron reemplazarlos. Así que se cerraron los talleres. Sí, de alguna manera esto evidencia un recorte sobre este programa cultural desde hace muchísimos años, que repetimos a la audiencia que nos está escuchando, son talleres de los más diversos, culturales gratuitos hacia la comunidad, son abiertos con todo lo que eso implica. Y reiteramos, aquí lo que aparenta es, digamos, un desguace de este programa cultural de a poquito, y que deja, digamos, con las ganas a las personas que quieren concurrir al taller de guitarra de allí, del Centro Cultural Sebastián Piana de Caballito. ¿Ustedes piensan, Esther, hacer algún reclamo, juntarse, visibilizar aún más esto que está sucediendo, más allá de lo que estamos charlando? Sí, sí. Una compañera hizo una nota y la presentó a la persona que se encarga del Centro Cultural, la que organiza. Pero bueno, ella le dijo que ella no sabía nada, viste que... Bueno, un compañero que tiene otro conocido la elevó a otro lugar, no tuvimos respuesta. Y ahora yo, a través de esta gente que está en otros, en sobre todo en la Comuna 10, que se están moviendo bastante, como te nombré, el Centro Cultural Baldomero Fernández Moreno, me dieron, ahora no recuerdo los nombres, pero me dieron el mail de dos personas que parece que lo tenemos que dirigir a ellos, la nota, porque son de... O sea, lo que dice la persona que está en Cultura ahora, que está en el Ministerio de Cultura y lo conduce Gabriela Ricardes, así se llama, ella dijo que a ella esto se lo habían mandado de Hacienda, o sea, como que ella no era la responsable. Claro. Como que nos teníamos que dirigir a Hacienda. Entonces, bueno, vamos a hacer una nota entre todos también, y mandarlo a esos lugares, a esas personas, ¿no? Porque la verdad que no nos queremos quedar así. Vamos. Esther, Carlos te habla. Claro, sí. Este es el... Parece como el juego Yo no fui, ¿no es cierto? Claro. Eso es tremendo, porque incluso a ustedes no les da hacia dónde tienen que ir, con quién realmente reclamar. Claro. Y eso, bueno, ocurre en diversos sectores y, bueno, ahora los problemas que están surgiendo en Misiones, Corrientes, Mendoza. En Misiones un preceptor, 280.000 pesos. Es terrible. Bueno, sí, y acá a estos profesores debe ser algo similar. Sí, recordemos, Esther, que son docentes muy bien formados, que dan clases... En otros espacios y demás, claro, y que digamos, más allá de que ahora les pagan miseria, tampoco es que le pagaban demasiado bien años atrás, digamos, lo hacían más que nada por la vocación de servicio, por el placer, como decimos, por formar grupo, por vincularse con la comunidad vecinal y demás, ¿no? Contanos qué se vivió hasta el año pasado con el taller, ¿qué vivencias te quedaron? Y ojalá que este año se retome. Sí, y mira, nuestro profesor es excelente, era excelente, Francisco. Y la verdad que sí, él daba clases en escuelas secundarias, porque por supuesto tiene el título de profesor, como todos los que están ahí, porque al ser un lugar oficial, tenés que presentar el título y estar capacitado para dar clases de todos los aspectos. Hay percusión, hay teatro, de todas las clases. Todos son profesores muy bien formados y con muy buena predisposición, ¿viste? Yo te digo, nuestro profesor Francisco hasta vino tres clases sin ya habiendo dicho que no iba a trabajar más, pero vino para hacer un cierre con nosotros ahora en cuanto empezó este año. Y bueno, viste, tuvo esa buena voluntad. No, la verdad, yo te digo, yo aprendí a guitarra desde chica y para mí, ahora que tengo más tiempo, fue conectarme de nuevo con la música, que por supuesto que, vos sabés que, bueno, todo lo que uno haga de ese tipo hace bien también para la salud. Totalmente. Que es muy importante. Y estábamos todos encantados, viste, porque íbamos aprendiendo canciones y... Ya te digo, hicimos muestras, nos divertimos en la clase, la pasamos muy bien, el profe con muy buena onda, todos nosotros también. Y bueno, y lo lamentamos muchísimo, y de todas maneras vamos a seguir reclamando. porque bueno, como ciudadanos tenemos derechos y también hay que hacerlos valer, ¿viste? Porque si uno se queda, bueno, es como que se está resignando y de alguna manera es lo que ellos quieren también, ¿no? Totalmente. Bueno, estaremos expectantes a lo que pueda suceder aquí en el Centro Cultural Sebastián Piana, del barrio de Caballito, con el taller de guitarra en particular, pero puede suceder con otros talleres, esperemos que no. Así que te mandamos un abrazo, hacerlo extensivo al grupo de que concurre al taller, y bueno, te agradecemos tu participación aquí en Radio La Retaguardia, en el programa Tengo Una Idea. Bueno, muchas gracias a ustedes por darnos este espacio. Un abrazo, hasta luego. Pasó por Tengo Una Idea, Esther Setecase, alumna del taller de guitarra del Centro Cultural Sebastián Piana, del barrio de Caballito.